desde Huánuco, Perú, transmite Radio Cóndor Pasa 103.9 en lo más alto. Radio Cóndor Pasa 103.9 FM. Cuando yo empecé a quererte, mañana cuando me vaya, no llores agua rosada. Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Así, don Juanito Garay, nos vamos a la Huaycha. La cordillera te debe dejar un recuerdo. En aquella cordillera te debe dejar un recuerdo. Cuatro lindas florecitas y en ella estará mi nombre. Cuatro lindas florecitas y en medio estará mi nombre. Cuatro de la mañana, 35 minutos. Responde, yo escucho Radio Cóndor Pasa, 103.9 FM. ¿Desea bañarse con agua caliente? En Iluminaciones Solar tenemos una gran variedad de termas solares, ideal para su domicilio, hoteles o negocios. También ofrecemos todo tipo de paneles solares, equipos de iluminación solar desde 150 soles, baterías, conversores, refrigeradoras, cercos eléctricos ganaderos. Y para su seguridad tenemos cámaras de videovigilancia con paneles solares. Además realizamos proyectos con energía solar para instituciones públicas y privadas. Iluminaciones Solar, especialistas en sistemas solares. Estamos ubicados en el Jirón Huayayco 1493, Huánuco, celular 955-900-380. Radio Cóndor Pasa 103.9 FM. Lo tiene todo. Bienvenidos al programa del maestro norteño, Gregorio Catari, certero en realizar amarres de amor en 48 horas. Atención, amigos de la costa, sierra y selva del Perú, ya está aquí con su mesa norteña, señor de los milagros, y su poder de su templo de curación, luz y misterio. El maestro norteño, Gregorio Catari. Bienvenidos a su programa. Solución rápida en 48 horas. solución rápida en 48 horas a todos tus problemas sentimentales. Te destrozaron el corazón. Tu pareja cambió de un momento a otro y se fue de tu lado abandonándote. Lo haré regresar, humillado, pidiéndote perdón. Esté en donde esté, o con quien esté, así esté muy lejos, o esté rebelde. Solo traiga una foto de él o de ella, que en 48 horas volverá a tu lado. No pierdas tiempo. Visita a Esmeralda de los Ríos y su esposo, Gregorio Catari, el apu del curanderismo. Expertos en amarres de pareja. Comuníquese al 938-613660.